no son menores los avances que estamos realizando. Entonces también está bueno que se pueda poner en valor el sistema científico nacional que tenemos en nuestro país, que frente al llamado del ministro de Ciencia y Técnica de la Nación de que todos los científicos nos teníamos que abocar a coronavirus, han surgido más de 700 propuestas presentadas al ministerio para tratar de ayudar en esta pandemia y hacerle sostener al sistema de salud. Nosotros somos uno más de esos grupos de trabajo que trascendimos por esas casualidades a los medios. Y bueno, quizás también es porque el origen es medio raro, no se conoce mucho lo que estamos haciendo, que llamó tanto la atención. Si logramos tener el acompañamiento de los fondos y el acompañamiento de toda la estructura de administración del Estado, nosotros vamos a poder avanzar a pasos agigantados si no tuviéramos ese acompañamiento. Y lo mismo sucede con los colegas que están trabajando con el plasma. Ellos están, la verdad que lo que están haciendo es muy prometedor, pero también tienen que ser conservadores, como somos nosotros, porque en ciencia y para un tratamiento en humano hay que ser muy responsables, ¿no? Porque estamos hablando de vida. No hay nada más valioso que eso.